show began. You choose the wrong seat, yours is numbered. The lights turn up, the gun is rising. Large big screen shows love inside. The sword was so many. La edición del programa del pasado lunes 9 de noviembre no pudimos subirla a formato podcast debido a los problemas técnicos que hemos tenido durante las últimas semanas en Radio Vallecas. El sonido de la grabación era tan deficiente que no merecía la pena subirlo a iVoox o archive.org, las plataformas donde podéis encontrarnos habitualmente. Hoy parece que, con los problemas técnicos ya resueltos, vamos a dar cabida de nuevo a alguna de las bandas que sonaron ese día y a otras nuevas. Estás en la casa de Eddie, en la sintonía de Radio Vallecas, y nos alegramos infinito de que hayas decidido pasar este rato con nosotros. La vida mata, dicen los de Population Department en la canción que va a sonar ahora. Life kills. Después de esta entrada a cargo de los señores del punk de Population Department, ahora sí, buenas noches de Juan Carlos, quien te habla, y saludamos a su majestad, el hombre flaco, el creador de la criatura, el artífice de que la casa de Eddie exista. Pues nada, muy buenas noches. Sí, soy el irresponsable que se puso hace 15, 12, 14 años atrás a hacer esto, y bueno, pero lo estamos mejorando de a poco. Pues qué tal, buenas noches, señor Juan Carlos, un placer. Encantado de saludarlo. Aunque hemos comido una pizza antes y una cerveza. Sí, me sonaba tu cara, de hecho. Sí. Venga, sigamos con la historieta, venga. Alegría, vamos a continuar bailando con un poco de ska, porque el ska es alegría, y el grupo que va a sonar ahora se llaman Entretiempo, y vamos a poder además disfrutar muy pronto de ellos en directo este sábado, sin ir más lejos, y los detalles después de la canción, El Huracán. tierra, lo que nace se muere. Esto pienso en nuestra guerra, y aunque no vea el final, he salido a la calle, poder no ver si llueve. Hace tiempo que la lluvia no me quería mojar. Era en la sala Moby Dick donde los Entretiempo iban a presentar este sábado 5 de diciembre su disco que responde al nombre de Tener es Poder. Pero como esa zona de Madrid parece ser que está confinada, se han visto obligados a cambiar de sitio. Finalmente, en la sala Cero, eso está en Gran Vía 46, Palacio de la Prensa, y se mantienen los horarios para las dos sesiones. Una de la tarde para la sesión del Vermú, a mí eso del Vermú me mola. Y 7:30 de la tarde, pues sesión de tarde. Si tenías ya la entrada, es perfectamente válida para la nueva ubicación y no hace falta que hagas nada. Y si no la tienes y quieres ir al concierto, pues todavía las hay disponibles en wego.com. No sé qué tal serán las experiencias del Flaco, tanto con el Vermú como con la sala Moby Dick. Yo he estado en la sala Moby Dick currando en su momento haciendo sonido ahí, trabajando, con bandas. No, yo no era del staff de la Moby Dick, sino que con bandas que tocaban ahí, que fui a hacer un poco un par de acoples. Como los que hago acá en la radio, pues los he hecho en la Moby Dick. O sea que no eras un DJ de moda ni nada. No, estaba, era un mercenario de la música que me pagaban para hacer el sonido a gente amiga que estuvieron tocando ahí, y me dijeron si quería ir y yo encantado. Y nada, y el Vermú, ¿a qué hora es el Vermú? ¿El Vermú qué hora se toma? ¿A las 12? A las 12 está bien, a la 1 también está bien, que es cuando empiezan estos chicos a tocar. O sea, puedes empezar a tomar el Vermú un poco antes y luego irte al concierto o tomar el Vermú allí. Es un buen plan. Sí. Vamos a seguir. Vamos con una banda del norte de España, que nos llegan ahora muchas cosas de ahí, con unos asturianos que se llaman Mala Reputación. La Belleza se llama su octavo trabajo de estudio, un mini LP que han sacado en plena pandemia, como tanta otra gente, se han salido muchas cosas durante la pandemia. Y a finales de noviembre, o sea, hace nada, han sacado un lyric video de uno de sus temas, que vamos a pinchar ahora, y que se llama Zona de Confort. Baby. El baile de la serpiente de los Ojo Trueno del grupo de Torre la Vega. ¿Qué te han parecido, Flaco, los Ojo Trueno? ¡Me ha parecido muy bien! Unos punkis. A mí me ha costado cogerle el punto al vocalista, pero tengo que decir que al final me he acostumbrado y me he puesto en bucle los temas de la banda. Me han gustado muchísimo. Se llama Los restos del naufragio, el último disco de estos señores. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Estamos punkis. Sí, sí. Además, si os interesa conseguirlo, lo tenéis en formato digital en su Bandcamp. Pero si queréis la edición física, hay exclusivamente una edición limitada de 60 copias numeradas y serigrafiadas artesanalmente. 60 copias. 60 copias. Si entráis en su Bandcamp, ahí tenéis cómo conseguirlo, si es que todavía quedan. Y además viene el pack completo, un CD más parche más vinilo decorativo. Pues muy bien, Ojo muy Trueno. Bien. Es más, viste, ya me mira en la posición de mi voz en el micrófono. Ya lo he visto y está bien ahora. Ahora mejor. Ahora ¿no? Sí, ahora sí. Mejor. A veces como que pica un poco, sí. Pero bueno, es que también... No. ¿Picó? Ahí menos, pero porque has mantenido un poco la distancia. Venga, sigamos. Me pregunto, yo creo que en algún programa te lo he comentado, si le has dado a algún grupo de rock que cante en euskera. No sé si los Cortatu en su día llegaron a Argentina, sé que la Polla Records sí... Ya te digo, no sé si los Negugorriak a lo mejor. No, la Polla Records fueron los que han llegado. Bueno, ya han exitazo. El señor Evaristo ya es el puto amo. Sí, imagino. Además, sé que es de, no quizá tan pronto, pero después con los primeros discos, la Polla Records estuvo haciendo ya una gira por allí. He visto alguna entrevista del Evaristo por aquellas tierras. Y te decía esto porque si hace unos meses pinchábamos a los guipuzcoanos Sayago White, que por cierto me parecen una bandaza. Hoy vamos con los Incursed, que nos cantan en euskera la historia de Patxi Porroy. We'll be right back. me preguntaba el flaco que quién es Patxi Porroy, y según los incursos, es un ermitaño de los bosques vascos que ha dedicado su vida a la alquimia y la elaboración de cerveza, con la particularidad de que es él quien consume todo lo que crea. No sé si te sientes un poco identificado con el personaje, flaco. Sí, la verdad que no sabía todo esto, es muy interesante. Pero bueno, sí, me siento identificado realmente. Es una historia interesante. Si uno de los dos fuese Patxi Porroy, serías tú, yo no tengo duda. Sí, porque tú no eres Patxi Porroy. Por el momento no, ¿no? Por favor, bueno, hoy te tomaste un botellín. Hoy me he tomado un botellín, o sea que ya voy camino de... me está costando, ¿eh? Yo pensaba que ya los primeros meses ya ibas a estar a mi ritmo, pero no. Yo voy a poquitos, pero de todas maneras, lo de ir a tu ritmo, claro, tú es que eres cabeza de cartel. No, eso no es tan fácil. ¿Qué tal si damos paso ahora a los Fact Division, que presentaban su segundo trabajo, Ojos que ven, corazón que no siente, el pasado 6 de noviembre, y aprovechaban también para presentar ese mismo día el videoclip de uno de sus temas, Lodo, gran videoclip, por cierto. Nuestros amigos de Fact Division. Ahí estamos. Venga. Hola amigos, aquí Danny Bowes de Thunder. En marzo Tendremos un nuevo álbum de buen hard rock, All the Right Noises. Disfruten nuestro nuevo singles. See you, España. Ya lo decía Danny Bowes en el saludo del principio, el vocalista de los Thunder. Primer single del nuevo disco de Thunder que saldrá a la venta el próximo 12 de marzo de 2021 y que se va a llamar All the Right Noises. Décimo tercer álbum de estudio para los británicos Thunder que llevan dando guerra ya la friolera de 30 años. 30 años. 30 añazos, sí señor. Yo no había empezado la radio todavía. No se había inventado la radio, ¿no? Yo no había empezado. Ah, que tú no habías empezado. Digo. Resultaba poco creíble, pero digo, bueno, igual cuela. No. Sí, no, yo no empecé, ¿cuándo? 13, 14, 13, 12, no, nunca me acuerdo. Que también son un porrón de años para la casa de Eddie. Sí, son muchos años. Son ¿Quién muchos te iba años. A decir a ti, flaco? Sí, creo que sí, nunca jamás me lo había pensado esto. Bueno, vamos a viajar un poco. Nos vamos ahora de la Gran Bretaña al sur de España, a Granada, ni más ni menos, con una banda que se llama Saedin y un tema con un mensaje importante, ni una menos. We'll be right back. Saedin se llama esta banda granadina que definen el estilo que hacen como metal sinfónico andaluz y que tiene además un amplio abanico de influencias, como se ha podido notar ahora en la cantante, muy influenciada por la copla. Tienen dos álbumes de estudios y este segundo se llama Entre Ríos y ha aparecido este año, en 2020. Aprovecharon y sacaron un lyric video de esta canción el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, un día que se celebra para denunciar y erradicar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. Ni una menos, un tema con una letra que toca la fibra. Pues sí, una letra que ojalá, desgraciadamente, hay que escribirla. Ojalá que no hubiera que escribir este tipo de letras, pero hay que escribirlas. Y en eso estamos, eso esperamos, y encantadísimos de divulgar este tema de esta gran banda. Vamos ahora con una canción de los grandes, de uno de los grandes, Fleetwood Mac, una canción icónica de la banda en una versión en directo y recién aparecida, The Green Manalishi. Are you really with us? So, next up here is an absolute strangest, loveliest thing in the world to have this chap on stage with us. He's playing Peter Green's guitar, Kirk Hammett. Tremendo el solo de guitarra que se marca Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, en este super concierto hecho para homenajear los primeros años de Fleetwood Mac y a su guitarrista fundador, Peter Green. Pues no sabía que era Kirk Hammett tocando la guitarra. Sabía que te iba a dar una sorpresa, por eso no he querido que vieses el vídeo, solo escuchar. Pues, bueno, el concierto lo da la banda de Mick Fleetwood, que se llama Mick Fleetwood and Friends, que es el batería fundador de Fleetwood Mac. ¿Y quién organiza este evento? Se celebró el pasado 25 de febrero de 2020 en el London Palladium, unos días antes del primer caso de COVID-19 en el Reino Unido. Hay una serie de historias alrededor de esto, de este concierto. Participan montones de músicos, colaboran pues desde Steven Tyler de los Aerosmith a David Gilmour de los Pink Floyd a Pete Townshend de los Who. Y bueno, en este tema en concreto, quien cantaba, este de Green Manalishi, es Billy Gibbons de los ZZ Top a la voz, que también tocando la guitarra, y Kirk Hammett, como hemos dicho, a la guitarra. Y es un concierto que además adquiere un significado particularmente, vamos a decir, conmovedor por el desafortunado fallecimiento durante la pandemia de precisamente el gran genio Peter Green, que el 25 de julio falleció. No debió ser de COVID, dijo, vamos, versión de la familia, fue durmiendo en su cama. Y bueno, como decía, hay una serie de casualidades o de el ciclo de la vida, ¿no? Alrededor de todo esto hay una foto icónica de Peter Green, que es además la que se va a utilizar para la portada de este concierto que va a salir en disco, y en la que aparece el mismo Peter Green con una Gibson Les Paul. El tema se graba en 1970 y sale originalmente en formato single. La Les Paul que sale en esa foto que decimos de Peter Green es de 1959, y el solo que se marca Kirk Hammett esa noche lo hace exactamente con esa misma guitarra, porque al parecer es un seguidor confeso de la música de Peter Green, la compró unos años atrás en una subasta. El ciclo de la vida, flaco. Pues no lo habrá pagado barato. Supongo que no, y es exactamente esa misma guitarra. Con la Gibson del 57. Del 59, una Gibson 59. Les Paul. Sí, es una guitarra que a mí además siempre me ha encantado. El sonido de la Les Paul es única. Creada de un tipo que no sabía tocar la guitarra prácticamente, ¿eh? Muy curioso. Mira, ese detalle no lo sabía, pero lo hizo bien, ¿eh? El señor Les Paul no tocaba muy bien la guitarra. Y tú fíjate que sacó una de las mejores guitarras como sonido típico. El que sabe algo de guitarra sabe que cuando suena una Gibson Les Paul es esa, no hay otra. Sí, sí, desde luego es un icono dentro del rock y dentro de la música. Bueno, esto que ha sonado es el primer anticipo que se publica de lo que va a ser el disco. Este concierto se va a llevar a disco y va a tener un estreno curioso. Se va a estrenar en los cines del Reino Unido en marzo de 2021. Después saldrá a la venta el 30 de abril de 2021 también, y en formato deluxe. Como veis, hay todo un marketing que envuelve todo esto, pero bueno, eso no quita el valor musical e incluso sentimental por todo lo que estamos comentando de esta obra. Pues empezamos a darnos besos, ¿o no? Bueno, empezamos a darnos besos, a despedirnos, pero para presentar al próximo grupo, una banda de Barcelona que se llama Audiolepsia, vamos a recordar cuáles son las tres cosas que más nos gustan en la casa de Deddy. Podemos decir la cerveza, el rock, la cerveza, perdón. Exactamente. Y la tercera es, por supuesto, la física cuántica. Ah, sí. Somos unos grandes amantes de la física cuántica. Y es que los Audiolepsia, tienen tres discos. El primero de ellos se llamó ya Principio de Incertidumbre. El segundo, Muses. Y este tercero, aparecido a finales de octubre, se ha llamado en inglés Waves and Particles, ondas y partículas. Y recibe su nombre, está inspirado en esa dualidad de la luz. La dualidad onda-corpúsculo, flaco. A mí ya me ha superado todo esto. Fíjate, y eso que nos gusta la música cuántica y te ves superado. Pero y toca con las notas musicales normales, ¿no? Do, re, mi, fa, sol y todas estas cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que con una forma de mezclarla es muy particular, porque de hecho esta gente hace lo que le da la gana. Si tuviésemos que definir su estilo, podríamos decir que hacen un post-rock instrumental. La canción que va a sonar se llama Everybody Burns, Todo el mundo arde. Yo no. Y tú no, bueno, ya veremos. Y es, después de todo lo que ha sonado, es bastante relajante, os puede ayudar a dormir, a quien le apetezca irse a dormir, pero si sois un poco impresionables, tiene un toque inquietante también, así que a lo mejor acabáis pasando una mala noche y soñando con el flaco y conmigo. Si es así, nada de pedir daños y perjuicios a Radio Vallecas. Por cierto, si la acompañáis del vídeo, que es un vídeo que a mí me ha gustado mucho, un videoclip que a mí me ha gustado mucho, corréis más riesgo todavía de que sea inquietante, sobre todo la parte en la que la protagonista, en la que la chica enciende la cerilla, no voy a decir nada más, pero bueno, vosotros veréis, eso lo dejamos a vuestra elección. Pues nada, entonces con esto y un bizcocho nos vamos, ¿no? Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene, recordad, Everybody Burns. Venga, hasta luego, gente.